comprender cómo vivimos nosotros en lo particular, para después proyectarlo a lo general, ¿no? Como decía un viejo, o dice un viejo adagio, ¿no? O adagio, conoce tu parroquia, conoce tu gente y conocerás el mundo. O sea que los ejemplos particulares son muy interesantes. Por ejemplo, yo hice el relato para causa, dirigido para causa, el relato de Bautista Cope cuando se cayó del caballo, el zorro, se golpeó la cabeza y estuvo 40 días en su catre, en un estado tipo vegetativo. Y el doctor Calcaño, con la sabiduría de ese momento, dijo, bueno, déjenlo quietito, hagan esto, hagan lo otro, pero quietito ahí, porque en tantos días despertará. Y así fue, ¿no? Qué sabiduría que tenía esa gente. Voy a checar unos documentos en mi otro teléfono, pero creo que Calcaño, si mal no recuerdo, ya certificó la muerte de Manuel Pablo de León, mi bisabuelo, en Algorta, allá por abril de 1917. Y estoy casi, pero casi seguro que al nacimiento de la Beba en el 56, que fue en Algorta precisamente, Calcaño todavía estaba. Así que bueno, podríamos rastrear eso y por lo menos dar una referencia de este médico, digamos, emblemático para la zona, y que tiene, sí, una callecita en Algorta, pero no sé cuántos algortenses, y mucho menos guichonenses, conocen de la historia de este médico, ¿no? Y pasó ayer nomás, viste qué interesante lo que dijo ahí en ese audio el documentalista e historiador y docente Bosco, sobre el médico. Bueno, los médicos siempre tienen un lugar particular en la historia, ¿no? Tienen asegurado, como el comisario, el juez y quién era el otro. Pero bueno, está interesante, ¿viste? La figura de ese hombre, Calcagno se escribía, Calcaño. Porque ayer o hoy el lagarto también hizo como un pequeño, como una pequeña semblanza, Cesariz, del médico de acá, el paraguayo. Pero en particular me gustó porque habló también de nuestra admirada. Nosotros siempre vamos contra Pel. Para mí, el ídolo era Susana, ¿no? Pero yo qué sé, cada uno tiene sus ídolos. Y hizo un repaso e incluyó a Susana. Eso me gustó mucho en la, en el repaso que hizo el lagarto hoy. Magazine de la Tarde se llama. Lo escuché ayer y hoy. Che, ayer nomás fue eso, ¿eh? Viste que hablamos con el historiador que tiró los temas serios para que no digan que hablamos solo pavada, aunque hablamos pavada también, ¿no? Sí, viste que estamos en todas, estamos un poquito en la intergaláctica y un poquito en el medio ambiente también. Sí, me enteré, hoy me llegó este mensaje también, que la lucha de los artesanos acá en La Pedrera está bastante, viene bien, de parte de los muchachos, de los artesanos, te puedo llegar a decir, también te voy a comentar. Ha habido una bastante movida y están consiguiendo cosas para ellos, fuera de todo ámbito político. Varios partidos ya se le han ofrecido, pero ayudarlos, pero no quieren ser, no quieren que los usen como campaña política, entonces están tratando de ser lo más independientemente posible. Yo te puedo decir de los acontecimientos del verano. Y esto otro, bueno, ahí ves cómo viene todo. Una vergüenza, la verdad, una vergüenza. Y de lo intergaláctico tocaba el 25. Eso del viento intergaláctico se puede leer hoy en el Empalme. Vos podés mandar un tratado breve para comprender. Che, así que dejaríamos los barcos sísmicos polares para entrar directamente en la ciencia intergaláctica. Que sería la radio sin humor, ¿no, che, Saris? Ah, no te tengo que olvidarme del auspicio. Pero está aplicando el turista este, que nosotros tuvimos muchas acampadas con tormenta, pero el rayo más cerca que me ha caído es ahí, che. Incluso está grabada esa imagen, ¿no, che? ninguno le dio pelota, pero yo les pasé a todos ustedes la grabación que antes que se perdiera la subí a YouTube, pero está bajo el formato privado. ¿Qué quiere decir? Que vos tenés que tener la contraseña para entrar a mirarla. Yo eso se los pasé en su momento, nadie me contestó, así que no insistí. Pero el video está subido bajo un formato privado, ¿no, che? Para que lo vea la guanaca. Cayó un rayo, che. Es la única vez que he grabado un rayo cayendo tan cerca de nosotros, che. Vos sabés que se quedan conmovidos el gnocchi, el chile y uno servidor. Pero puede haber caído a 10 metros, sino menos, ¿no, che? No nos partió el medio de pedo. Tal cual, porque es así. Vos sabés que la radio, yo siempre digo, está en el comunicador, de la manera que la hace, cómo le puede llegar a la gente y demás. Digo, pero digo, es así. Digo, los programas salen, puede ser lindo, feo, malo, mediocre, horrible, pero da, está en el comunicador, ¿no? Cómo le llegue a la gente. Y esa es la idea. Así que bueno, no, nosotros seguimos prendiéndole para adelante nomás, tranquilo. 0-3, así haya que trabaje para mí solo, para yo mismo sentirme que estoy trabajando y tal. No tengo problema. Hoy hubo una linda propuesta de entrevista, che, en el magazine de la tarde por Kuwait FM con el Silvio. Entrevistó a justo Silvia Martínez, una ambientalista de fuste, de peso, en el Uruguay. De Durazno dijo ella que era. Y después vamos a tener la grabación para recordar algunos tramos. Pero no se olvide que si le falta Wi-Fi, lo pueden conseguir ahí en el kiosco El Mástil. Nunca quedan sin señal porque tienen un mástil como de 35 metros y están a 5 cuadras de Antel. Hoy te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjeta STM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil. Y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Conte y Riqué 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. No estamos lejos de la lucha por el agua y por todo eso. Mirá que esto vienen por algo, pues se llevan otras cosas también. La historia de la Virgen tiene más de 450 años, del siglo XV más o menos, Y es que a un niño llamado Merchó, que era un pastorcillo, se le presentó la Virgen en un robledal, en un robledo. Esa es la leyenda, que es como una leyenda, pero vamos, que es una aparición mariana. Y como se le apareció en un robledal, pues por eso le llaman la Virgen del Robledo, y hay casi, vamos, muchísimas mujeres de aquí del pueblo, pues llevan el nombre de Robledo por eso, por la Virgen de aquí que se presentó aquí a un niño. Muy bien, muchas gracias, María. Acá tenemos un material más que importante, Jorge. Hola, buenas, yo. Vamos arriba, vamos con todo. Un abrazo desde el Taco acá. Ahí tenés otro, Silvia. Palme FM, buena música desde los Palmares. Volar y volar hace más de una semana que estoy en mi nido sin poder volar. Al final, mi nido era un clásico, noche de los 60. ¿Cómo les dije que se llamaba el disco de Los Gatos? Lo mejor de Los Gatos. Es una recopilación, obviamente. Para mí es de los 60, che. Si vos tenés data de que de otro año, corregime, como hizo el Bosco con El Origen de Amalia de la Vega, que yo dije que era de Arbolito Paysandú y era de Arbolito Cerro Largo. Estaba escuchando El Viejo Araujo y Brum y dice, qué bagual, qué animal que ha tomado agua. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Recuerdo una vez, en un viejo país, un rey a un noble campesino le habló. Le dijo, te ofrezco lujos y placeres, si tú me enseñas a vivir feliz. El humilde hombre le dijo, no puedo, no puedo enseñarte yo a vivir feliz. Tú con tu dinero, lujos y placeres, jamás podrás ya vivir feliz. El rey lloró Che, salí para afuera, leí un mensaje y vengo para adentro porque me da para leer uno nomás, porque los temas duran 3 minutos. Entre que salgo para afuera, me fijo que esté el perro cuidando el teléfono, abro la app, me fijo que no me quede sin señal, leo el mensaje o escucho y vuelvo para adentro, se me van los 3 minutos, ¿viste? Y dice Saris, el lunes va. Yo calculo que debe ser la PC, ¿no? Y así tirás a la mierda esa porquería, me puso. Referido a la que estoy emitiendo ahora, pero mirá que es guapa, desde 2012 que nos está acompañando, ¿eh? Ayer nomás. Jamás podrás ya vivir feliz. Sí, Jorge, ¿cómo está la cosa por ahí? Bueno, acá anduve un lote de días sin teléfono. Hoy tuve que ir a Ansel a meterme en la cabina para entrar un lote de virus. Esto ya no sé ni para qué le hago uno de estos. Cuando no tenés línea, los teléfonos que se descontrolan, que entran los virus solos, pues yo la verdad que no le meto mano para nada ahí. Y vive lleno de basura esto, no entiendo nada. Bueno, dale, vamos arriba. Sabés que el tema del internet anda para el orto hoy, ¿verdad? Yo me quise comunicar con Tambores y el hombre, vos sabés que nunca pudo, recibió recién mi comunicación después de una hora que yo había terminado el programa, estando al lado del teléfono el hombre, ¿no? O sea que la conectividad, horrible. Buenas noches. Pedimos disculpas que los tenemos medio abandonados, pero estamos trabajando a full. Ahora cuando termine la temporada, vamos a retomar. Volvemos. Acá estaría hacer... poder ir una vuelta por Paysandú antes de ir, no, no. Y estaría bueno pasar, pero bueno, se nos complica. Vamos a seguir trabajando ya desde territorios internacionales, seguramente, reportando y pasando el informe para el empalme, como siempre. No, es más, te digo, tuve como una hora en la cabina. Y supuestamente había quedado todo bien y ahora resulta que no me suenan los WhatsApp. Tengo que ir a WhatsApp para ver si la fugata. Si tengo mensaje, así que mañana de vuelta otra vez a la cabina. Pero mirá que esto es un problema generalizado, ¿no? Los hackeos están, pero así. Y hay gente que ya está pensando eliminar los celulares y quedarse con teléfono fijo, ¿viste? Porque no es un relajo, loco, ese tema. No. Mal está esto, mal. Y Antel no se hace cargo de nada, ¿no? Antel no se hace cargo de nada. Solamente te hace cargo de cobrarte y todos los meses te está aumentando. Yo termino este contrato y no quiero más contrato. Cuando no tenga saldo, pongo 100 pesos o 200 pesos y está pelado. No, estoy pagando un disparate de contrato, 1000 y pico pesos, loco, y todos los días tengo problemas con el teléfono, ¿está loco? No. Esto se fue al carajo. Y yo no quiero complicarme más porque yo en realidad lo preciso para trabajar, no para la joda. ¿Viste? Empalme FM. Se van mezclando buenas canciones con relatos sobre la historia, experiencias de viajes, de camping, novedades de la sociedad, las comunicaciones interrumpidas, son reales, son relatos reales, ya lo habíamos advertido hace bastante tiempo. No sé si van a tomar carta en el asunto, ¿viste? Yo qué sé, no sé, ¿viste? El viejo Araújo dice que va a volver al teléfono fijo. De cable, ¿no? No sé si es con cable, teléfono fijo. Ahora son 22:44 de este 20 de febrero 2026. Estás en el empalme. Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock. Che, tengo acá un reel que me mandó el Darwin, porque siempre le pedimos al Darwin y está cumpliendo bastante bien la tarea, aunque está muy ocupado, de qué sucede en la costa este, porque son los únicos uruguayos, me parece, que están pataleando en contra de la prospección sísmica. Hoy Silvia habló, actualizándonos muy bien, de lo que sucede con la instalación que ya comenzó de la mierda de planta del hidrógeno verde, lo que le metieron el nombre de hidrógeno verde, pero es una mierda que va a extraer agua en forma

virus, encuentro en el río. Estados Unidos vuelve al siglo XIX para rediseñar el siglo XXI. En diciembre del 2025, Donald Trump relanzó su doctrina de seguridad nacional, una vuelta 200 años atrás. Se trata de la doctrina Monroe, que es muy simple. ¡Yes! Plantea que todo el continente americano, desde Alaska a Tierra del Fuego, es zona de influencia norteamericana y solamente norteamericana. ¿What? Esta doctrina nació en 1823, impulsada por James Monroe, el quinto presidente de los Estados Unidos. Y fue un mensaje directo para que las potencias coloniales de aquella época, como Reino Unido, Francia, España, se retiren de estas tierras. La consigna era América para los americanos. La región pagó muy cara esta doctrina, con golpes de estados apoyados, financiados o bendecidos por Washington. Y el costo económico fue brutal. Deuda externa, privatizaciones y recursos prácticamente regalados. Los golpes de Estado no solamente cambiaron gobiernos, cambiaron modelos productivos. Desindustrializaron, dolarizaron y fortalecieron a élites que respondían más a embajadas que a sus propios pueblos. Guatemala en 1954, Brasil en 1964, Chile en 1973, Argentina en 1976, incluido el Plan Cóndor. Después de los atentados del 2001 a las Torres Gemelas, Estados Unidos comenzó a mirar a Medio Oriente. Y la guerra contra el terrorismo corrió a América Latina del centro del mapa para los Estados Unidos. Durante más de dos décadas hubo influencia activa, pero sacando el foco de encima. Hoy este paréntesis se terminó. ¿La razón? China, el único rival directo de Estados Unidos en el hemisferio. China invirtió miles de millones en puertos, energía, litio y telecomunicaciones. Compra soja, petróleo y minerales en la región. Financia obras que Estados Unidos dejó vacías e inauguró en el 2024 el puerto de Chancay, en Perú. Es esta la principal cabecera logística de China en el Pacífico Sur. Y para Estados Unidos esto no es comercio, es amenaza. Por eso vamos a volver a escuchar hablar de conceptos como seguridad nacional, amenazas externas y